todos mis sentimientos. Quiero mostrarte lo que llevo aquí dentro. Decime bien que no hay algo que puedas sentir, que no lo hubieras mirado antes dentro de mí. Pero no quiero callarme, tengo que decir. Tú eres mi refugio en la tormenta, tú eres compañía en la soledad, eres mi confianza en la oscuridad, tu mano me guía doquiera yo voy. Y tú, que solucionas todos mis problemas, que has colocado tu amor en mis venas, que me vestiste de paz y borraste mis penas. Tú, en cada rincón de mi vida, tú, que siempre me das lo que quiero. Muestra siempre la salida, tú envuelves mi vida en tus dedos, tú quisiste venir para amarme, tú pusiste talento en mis manos, tú pudiste de ti enamorarme, tú eres mi tesoro preciado. A cada instante lo que anhelo eres tú. Por eso sé que sin ti nada puedo hacer. Borraste de mi ser el quebranto, por eso es que yo te quiero tanto. Tú me has regalado ternura y amor, me das más de lo que merezco yo. Y tú, que solucionas todos mis problemas, que has colocado tu amor en mis penas, que me vestiste de paz y borraste mis penas. Tú, en cada rincón de mi vida, tú, que siempre me das lo que quiero, tú, me muestras siempre la salida, tú, envuelves mi vida en tus dedos, tú, quisiste venir para amarme, tú, pusiste talento.